La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Iniciamos esta tercera semana con la memoria libre de una santa mexicana, Santa María Guadalupe García Zavala. Muy nuestra, nace el año 1878 en Zapopan, Jalisco, México. La Madre Lupita, así le decía la gente, fue una religiosa que con una fe profunda y una esperanza sin límites, buscó la propia santificación desde el amor al corazón de Jesús y la fidelidad a la Iglesia. Ella fue cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los pobres. Se distinguió por sus obras en favor de los necesitados y de los enfermos. Fue llamada a la casa del Padre Celestial el 24 de junio de 1963 y canonizada el 12 de mayo de 2013. La santa es el fruto más hermoso de la fe en el resucitado, de la fe que lo transforma todo en caridad. Santa María Guadalupe García Zavala, le decimos hoy, ayúdanos a escuchar la palabra. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó, «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el capítulo sexto de San Juan, un texto con mucha profundidad, un texto que invita a la profundidad de la fe. ¿Por qué creemos en Jesús? Y antes de la fe está la búsqueda. Hoy así lo vemos. La multitud busca a Jesús. ¿Para qué lo busca? ¿Por qué lo busca? ¿Lo busca para que le sacie su hambre? Pero el hambre material, desea el pan material y seguramente olvida que el alimento que realmente importa es otro y que solamente Jesús puede dar. Busca, busca, buscarlo. ¿Qué implica? Reconocer en Jesucristo al enviado del Padre. Creer en Él precisamente porque da a conocer a su Padre. Esa es su identidad. Busca su gloria. Decía al principio, profundizar en la fe. Eso es, y Juan maravillosamente nos va llevando de la mano. Entra, entra en este maravilloso mundo de la fe. Padre, Hijo, Hijo, Padre. Lo seguiremos escuchando estos próximos días y las últimas dos semanas de este gran tiempo de la Pascua. Va a entrar fuertemente el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hoy nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El discípulo busca a Jesús. Buscamos a Jesús y sería bueno profundizar en la fe. ¿Por qué lo buscamos? ¿Para qué lo buscamos? ¿Lo buscamos realmente porque Él es el resucitado? ¿El dador de la vida eterna? ¿El pan vivo bajado del cielo? ¿El viviente que posee la vida en plenitud? ¿El que revela el misterio de Dios? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Lo buscamos porque en Él el Padre otorga a todos el pan vivo que da vida eterna? ¿El pan que se come y produce el gozo del pan compartido, del pan donado? Buena oportunidad, tercera semana del tiempo de Pascua. Profundizar en la fe. Me encanta a mí este tiempo de la Pascua, que el cristiano debería privilegiarlo para los sacramentos de iniciación cristiana. Porque es el creo. En los tres sacramentos se pide, ¿crees? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Ándele, ahí se los dejo tarea, Se los dejo de tarea, porque no se trata nada más de unos sacramentos de iniciación cristiana. Tenerlos. No, no son cosas. Los sacramentos son vida, la vida de Dios en nosotros. Señor, te busco, te buscamos. Que nuestra búsqueda de ti no sea un calculador, un interesado, solo en la satisfacción de mis necesidades materiales, de mis necesidades inmediatas. Señor, aumenta mi fe. Ánimo, adelante. Vamos a salir adelante. Haz de este día y de esta semana que inicia una semana llena de vida.